¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravalli. Este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM, aquí en Chichón, y también en la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Y también estrenando esta semana una aplicación para Android, para móvil, que bueno, puedes descargarte en tu Play Store y puedes escucharnos también pues eso, a través de esa aplicación, escuchar en directo nuestra emisora. Así que nada, ya tienes todas las posibilidades del mundo para poder escucharnos, y vamos a comenzar pues este maravillo de hoy. En Maravallu de hoy pues tendremos de distintas voces, voces distintas de distintos temas. Empezaremos con una entrevista con Leo Bassi, que hace aproximadamente tres cuartos de hora finalizaba su actuación aquí en el Teatro Jovellanos de Chichón, una actuación del espectáculo Lo mejor de Leo Bassi, dentro de esa semana del Aula Popular José Luis García Rúa. Ofreceremos también la entrevista con David Macián, director de la película La mano invisible, que clausuró el pasado lunes en el Teatro Filarmónica de Ubieu, la quinta muestra de cine social y derechos humanos, que durante todo el mes, organizada por Acción en Red y Amnistía Internacional, nos ofrecieron 28 proyecciones con un éxito de público apabullante y con una calidad cinematográfica pues también de muy alto nivel. Y finalizaremos con la fragmentos de alguna de las cosas que se dijeron ayer en una mesa redonda dentro de ese Aula Popular José Luis García Rúa, una mesa redonda que lleva por título Necesitas un sindicato, no necesitas un psiquiatra, a cargo de Guillermo Rendueles y Héctor González. No tiene cara de amargura, ha visto caer de un empujón a la cultura. Hacemos música para alegrar el día, para que cicatricen todas las heridas. Cada canción una ración de rebeldía, que los problemas tengan siempre melodía. Somos el grito de los descontentos, somos el pueblo, somos revolución. Hoy todos somos la sonrisa que nos une, hoy esperanza, quiero oír una canción y el rugir de una nación. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos aquel que recoge a ras del suelo almas vacías para devolverle al cielo. Son de la chama y hasta aquí para el mundo entero. Hagamos libre a quien latir de los sinceros. Somos el grito de los descontentos, somos el pueblo, somos revolución. Hoy todos somos la sonrisa que nos une, hoy esperanza, quiero oír una canción y el rugir de una nación. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos el hambre que nunca perdona. Somos el alma de un mundo que llora, un universo que siente que al fin le ha llegado su hora. Somos el rayo que caerá, una gran ola del mar. ¡Rebeldía! ¡Rebeldía! ¡Rebeldía! ¡Rebeldía! Pues con esta música y acompañada de un striptease y 3 litros de miel por encima y un montón de plumas, ponía punto final a su espectáculo The Best of Leo Bassi hace, como te decíamos, aproximadamente 3 cuartos de hora aquí en el Teatro Jovellanos, esa actuación del gran bufón de Leo Bassi, que dentro de esas actividades del Aula Popular José Luis García Rúa están teniendo lugar esta semana en nuestra ciudad. Tuvimos oportunidad de charlar con Leo Bassi, bueno, pues de su obra y de algunos temas más. Y nada, te vamos a ofrecer esa entrevista. Vamos a escuchar a Leo Bassi. Bueno, pues estamos con Leo Bassi, que está en Gijón para presentar el espectáculo The Best of Leo Bassi, lo mejor de Leo Bassi. Si fuera un grupo de música sería un recopilatorio, ¿no? Pero en este caso el espectáculo es teatral. ¿Y en qué consiste? Cuéntanos un poco. Pues yo he querido volver a marcar lo que es un bufón. Porque hoy en día parece que se ha olvidado, hay el Club de la Comedia y los monologuistas. Pero ¿qué es un bufón? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, he buscado en todo mi recorrido, en todos mis espectáculos, los momentos más de bufón y más duro, más, porque bufón es políticamente duro, y me he dado este placer de juntarle todos en un espectáculo también para mostrar quién soy y por qué lo que yo hago es diferente quizás de los demás. Después de tantos años en el mundo del espectáculo, desde el circo donde empezaste, ¿todavía crees que hay que reivindicar esa figura del bufón? Pues, más que nunca, por muchísimas razones. Aparte que yo siento como una misión de defender esto, porque vengo de 6 o 7 generaciones de mi familia han vivido de esto, han vivido de ser payasos en circos, un mundo que ha desaparecido casi por completo. Y entonces, de un lado, esta idea de ser el último de los mohicanes o el último defensor de un cierto estilo y mantenerlo. El otro lado, es un gremio muy antiguo, los bufones existen en muchísimas culturas y desde milenios, y entonces esto también me da todavía más deseo de mantenerlo. Pero a la fin, y el último y más, quizá más importante, es que yo tengo la sensación que muchos cómicos se han vendido al sistema, que entran en la aceptan la narrativa, manejan una comicidad, y no digo que es malo, pero que es quizás cínico, y creo que por los eventos que vemos incluso políticamente, lo que nos circunda, la realidad mundial y todo, es que necesitamos una rebeldía, necesitamos gente que dice no al sistema y que no se incorpora al sistema. Y entonces, el bufón, por definición, es un hombre o una mujer que no tenía miedo de decir la verdad al rey, al emperador, y mandar a la mierda a estos, arriesgando su vida haciéndolo. Y pienso que hay que volver a reivindicar esto, y también quizás inspirar a los jóvenes, demostrar que no hay solo el club de la comedia en televisión, que hay otras maneras de manejar la risa. Uh-huh. Hablando del humor y de la situación actual con las redes sociales, se habla mucho de los límites del humor, sobre todo cuando hay transgresión, cuando hay crítica política. ¿Cómo ves tú todo eso? ¿Dónde están los límites del humor para ti? Pues es un argumento muy, muy amplio, pero muy de actualidad. Y por ejemplo, el Strawberry de DEFCON 2 lo conozco personalmente, es incluso un amigo, que le cae un año de cárcel por 4 tweets, si no me equivoco. Es increíble, pero no es solo increíble, es la medida de lo que está pasando, es decir, que es el termómetro de la pérdida de las libertades que estamos en todos los aspectos. Y entonces, hay esta otra dimensión también importante para mí. Y si yo me he afincado en España, me he afincado en España hace 20 años, es que me gustaba más que todo el humor negro. Y hay una enorme realidad de humor negro en España, incluso en los bares, en cualquier lugar. A mí me encanta el humor negro, lo manejo, y hay otros sitios, otras culturas donde no puede, el humor negro no viene reconocido como posible, como una cosa admisible. Pero esto humor negro duro, mediterráneo, por eso también en Italia hay eso, pero menos que en España, pero es raro que después uno viene acusado de manejar humor negro, porque lo que es cuando tú haces un chiste sobre el tema de Carrero Blanco en su coche, Oleta y todo, es el humor negro. Pues es una cosa esencialmente español, es muy tradicional, muy antiguo, y ahora van a censurar esto, es como censurar parte del alma español. Y entonces creo que hay que luchar por eso, y luchar es seguir haciendo chistes como yo y no tener miedo de las consecuencias. Yo mismo, por ejemplo, tengo en Madrid un pequeño lugar que se llama el Vaticano, que es una iglesia, una capilla, todo en oro, y la verdad es que hemos trabajado muchísimo el decorado, que parece una capilla de verdad, dedicado a los patos de goma. Y ciertas personas lo ven como blasfemo o lo ven como muy malo. Nosotros no hacemos otros que honrar el espíritu ateo, el espíritu laico, el siglo de la iluminación. Tan cerrado se ha hecho en nuestra época que hace 3 meses han entrado en nuestra capilla y la han quemado. Y esto es otro ejemplo de por qué hay que luchar más hoy en día, porque si se deja perder un momento, un poco de libertad de expresión, va a más. Entonces, incluso a mi edad, no he perdido para nada ganas de luchar, y al contrario, quizás son más rebelde ahora que hace 30 o 40 años, porque me gusta hacerlo y me gusta siempre más tener esta actitud. Precisamente hablando un poco de eso, de las consecuencias y de ese, bueno, ese no tener miedo, hace más de 10 años que también en el Teatro Alfil alguien puso un artefacto explosivo, una bomba, y todavía no se sabe quién ha sido, qué pasó con ese tema, que forma parte un poco también de esa campaña contra ti, contra tu humor, ¿no? Pues sí, y también me gusta que tú hablo de esto, porque se es totalmente olvidar esta historia. Fue un kilo de explosivo, fue puesta al lado de mi camerino, la micha era incendiada, es decir, que estuvimos a 15 o 20 segundos antes de la explosión, y al último momento un técnico heroico, hay que decirlo, ha ido y ha apagado esta cosa. Pues no ha tenido ninguna trascendencia, pasó así. Ah, sí, han puesto una bomba en el Teatro del Filo, y pues nada. Y hasta, tengo que decirlo, hasta la policía, fue, ahora no, porque pasó muchos años, pero durante un año o dos estaba yo llamando continuamente a la policía: ¿habéis encontrado algo? ¿Sabéis alguna pista? No. Y después, secreto de instrucción, no sabemos nada, y se quedó así, sin más. Yo he asumido esto desde hace mucho tiempo, que si yo tengo esta línea de humor y este estilo de cosas, me puede pasar esto. Y de hecho me ha pasado y me sigue pasando, como he dicho, nos han quemado esto local. Pero esto es parte de las reglas del juego. Uno no puede defender la libertad de expresión y la democracia si no se arriesga. Y yo no tengo, a lo mejor soy loco, pero no tengo miedo y me sigo arriesgándome sin ningún tipo de problema. Volviendo a la figura del bufón, lo que más conocemos es el bufón de la corte, ¿no? El bufón de las monarquías, de los reyes. Nuestra monarquía o la monarquía española necesitaría también un bufón un poco más activo, o ya con lo que hay ya tenemos bastante. Pues, de un lado, como no soy monarquista, entonces la verdad es que no me importa muy poco de lo que puede pensar o lo que sería bien para la monarquía. Pero del otro lado, yo creo que sí, que si uno lo ve de su punto de vista, el punto de vista del monarca, la idea de tener un bufón era una muestra di apertura, una muestra di tolleranza, di accettare, perché il bufone, che hacía il bufone? Difendía il punto di vista del pueblo, de la calle, de las cosas que se decían en calle. Él venía, entraba en la corte y lo decía directamente al rey. Reyes estúpidos, reyes débiles, mataban a sus bufones, y muchos bufones han acabado en la hoguera. Reyes más sabio y más, no solo no le mataban, pero le tenían, porque así podían escuchar la voz del popular y saber lo que el pueblo pensaba de verdad de sus decisiones, de lo que se pasaba. Y hay un periodo histórico que me ha interesado, porque yo amo la historia y paso mucho tiempo leyendo sobre la historia, entre el siglo XII, XIII, quizás hasta el 14, en Europa en general, y no solo en España, en toda Europa, había un momento donde los reyes luchaban para tener los bufones más críticos, con más mala leche, y para mostrar su fuerza. Si un monarca tenía los cojones, se puede decir, de tener en su corte uno que le insultaba, que decía la verdad y todo esto, mostraba a la fin que era tan fuerte, tan sereno como rey, que podía incluso aceptar todas las críticas. Y durante un periodo de oro, podemos decirlo así, de unos 200 años, bufones eran casi más conocidos que los reyes, y pasaba dos años con el rey de Inglaterra, algunos años con el rey de España, en Francia o en Escandinavia, y eran conocidísimos por su por su inteligencia y su mala leche y su falta total de respeto a las autoridades. Pues mira por dónde era el momento donde el mundo medieval se estaba abriendo lentamente al renacimiento, y un mundo medieval con mucha energía y mucha vitalidad. Entonces parece que cuando se acepta el humor y cuando se tolera incluso el humor crítica, significa que estos tiempos son tiempos vitales y tiempos inteligentes y al contrario, cuando se cierra, significa eso un momento de debilidad, poder débil, un poder que no acepta la realidad. Para terminar, aparte de este espectáculo de Best of Leobasi y de las misas de la Iglesia Católica, ¿estás, tienes algún proyecto en mente para el futuro? Un enorme. En pocos meses voy a ser Mussolini en un espectáculo. Y un Mussolini que va a revelar cosas muy sorprendentes. Gente que conoce la historia de verdad lo sabe, pero Mussolini ha ayudado al sionismo. Mussolini era en favor de Israel, y hay historias de Mussolini con el pueblo judío antes entonces del holocausto, antes de todo lo que bastante sorprendente, y esto lo voy a llevar en el escenario. Esto es otro desafío al mundo, al pensamiento único y tal, y quizás otras bombas sin previsiones y todo, pero entonces un Mussolini de verdad, no el Mussolini de las películas, el Mussolini con textos y con casi 2 años que investigo este aspecto de la historia, y por ahora tenemos previsto alrededor de octubre de este año en Madrid un estreno. Muy bien, Leo, muchas gracias. Bueno, esperemos que disfrutes con el espectáculo y que hagas disfrutar a la gente, que es el objetivo. Pues muchísimas gracias, y a todos los oyentes. There's a trail of tears, a new trail of death. The vigilantes and coyotes watch the sunset in the borderland with the rattlesnakes. No water, no people, a dying mistake. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Dirty pretty things, spies in their eyes. The pesticide gonna make her die. Nameless, faceless, strange enslavedness. Afraid of this place, it's one big grave. 2 tons of tomatoes for 50 bucks. Running back to the truck, Lucille, I had enough. No papers, no savings, living day to day in a plantation of mayhem. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Look into her eyes, fear her now. Thinking why, asking how. When it's bearing me down, dust all over town. I challenge them to do what we do. Cook, clean, make, slave. Who feeds whom? Dirty, pretty things. Who are you? The ones you don't see. The fact to your truth. The ones you don't see. The ones you don't see. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos. cada día son más los curiosos que se acercan a la nave para asistir al espectáculo del trabajo. ¿Le gusta su trabajo? Yo creo que todos los trabajos son importantes, incluso los más comunes. Estoy muy orgulloso de trabajar para mi empresa. Si tuviera la oportunidad, me cambiaría de empresa. Rechazaría un trabajo mejor pagado con tal de seguir en esta empresa. Trabajo lo más que puedo para que mi empresa vaya bien. Oye, ¿tú piensas mientras trabajas? Yo lo intento, pero como mucho acabo contando las piezas. Valores su nivel de satisfacción con los siguientes aspectos. Flexibilidad de horario, relación entre sueldo y resultados. A final de mes, lo único que importa es el sueldo. Lo demás son chorradas. Yo creo que estamos participando en algo importante. ¿Qué hacemos? Levantar una pared para romperla, cortar carne que luego va a la basura, mover cajas de un lugar a otro. Nos parece absurdo. ¿Cómo tienen pensado empezar con esto? Bueno, así suena el tráiler de La mano invisible, una película de David Macián que clausuró el pasado lunes en el Teatro Filarmónica la quinta muestra de cine social y de derechos humanos. Una película con un planteamiento original, personas que son contratadas para trabajar en una nave industrial a la que asisten espectadores, como si se tratase de un reality show, simula o parece un capítulo perdido de Black Mirror, en una alegoría sobre el éxito del sistema neoliberal respecto al fracaso de la clase trabajadora. Una película que te hace pensar, que te hace reflexionar, y una película sobre la que charlamos con su director, con David Macián, pues también previo a ese estreno aquí en Asturias de La mano invisible. Bueno, pues La mano invisible, la película de David Macián, que clausura la quinta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, y precisamente con David Macián, director de la película de La mano invisible, vamos a charlar. ¿Qué es La mano invisible o quién es La mano invisible? Bueno, buenas noches o tardes o mañanas, depende, o mañana, según en qué momento te pille. Bueno, pues no, La mano invisible, en primer lugar, hay que matizar que proviene de una novela de Isaac Rosa, y bueno, pues lo que hacía Isaac en esta novela era pues reflexionar, ¿no?, sobre el mundo laboral, pero dándole como un punto de vista distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no?, a hablar del trabajo, bueno, en este caso como desde otra óptica, desde descontextualizando lo que es el trabajo habitualmente y buscándole un sentido nuevo, buscándole a lo mejor precisamente eso, si tiene sentido, ¿no?, el trabajo tal y como lo conocemos. Y bueno, La mano invisible proviene de ahí, luego yo la leo, su novela, y me enamoro de ella, y a partir de ahí la adapto, y sale esta película, y básicamente lo que cuenta es la historia de 11 trabajadores que están, se ven todos los días en una nave donde su espacio de trabajo, cada uno de distinto sector, hay un carnicero, un albañil, una costurera, una teleoperadora, una chica de un operaria de cadena de montaje, un mecánico de coches, bueno, así hasta 11. Y ellos van allí, pues hacen su jornada laboral, pero de una manera un poco absurda, ¿no? Donde no tienen, si ya de por sí el trabajo es no sé, es como de a veces ya cuesta pensar si tiene sentido, en el caso de ellos claramente no lo tiene, porque ellos mismos como que destruyen su propio trabajo al final del día, ¿no? Rompen la pared que han construido, desmontan un coche y lo vuelven a montar, es como una cosa repetitiva y absurda, el absurdo por el absurdo, ¿no? Y claro, la mano invisible a priori es esa persona que les ha puesto ahí, ¿no?, que les ha contratado para hacer este trabajo como tan tonto, ¿no? Y esa es la primera reflexión que te surge, supongo, como espectador, pero bueno, luego la película da como espero, creando una especie de proceso interno dentro de la persona que la ve, y dentro de ese proceso te vas dando cuenta de que a lo mejor la mano invisible a la que hace alusión el título de la película no es tanto el que los ha puesto ahí, que también es una mano invisible o mano negra o como la queramos llamar, sino también el propio trabajador en sí, ¿no? Que te das cuenta pues de lo indefenso y de lo, bueno, pues de lo maltratado que está por la sociedad, ¿no? Este tipo de el obrero en sí, ¿no? El trabajador de toda la vida. Y bueno, esta es un poco la reflexión, ¿no? Que en torno a la que gira la película. Lanzáis la pregunta en la presentación de si a la gente le importaría que les vieran trabajar. No sé si estáis obteniendo respuestas a esa pregunta tan curiosa. Bueno, en España además es como, creo que somos muy dados a eso, ¿no? Esto que es un poco así como deporte nacional de quedarte mirando a la gente mientras trabaja, el típico caso del obrero que está trabajando y los señores, los jubilados mirándole y demás. Creo que hay algo, ¿no? Que siempre es curioso ver a la gente trabajar, pero aquí la cosa es verles, como te decía, desde este punto de vista distinto, ¿no? Porque estás, el protagonista de la película, por encima de cualquiera de los personajes, es el propio trabajo en sí. Y hay mucha parte de la película en la que, entre comillas, no pasa nada, ¿no? Lo que está pasando es que estás viendo a ellos trabajar y cómo pues se cansan, se hartan. Bueno, pues al final es como efectivamente estás viendo a gente trabajar, y a partir de ahí a ti te van surgiendo una serie de sensaciones y de pensamientos que es interesante. Incluso el propio proceso de creación de la película fue un tanto diferente, ¿no?, a lo que suelen ser las producciones cinematográficas. Cuéntanos un poco cómo surgió esa idea y cómo fuisteis creando la película. Sí, pues la cosa, claro, al final lo que estamos poniendo sobre la mesa es el modelo de trabajo que existe actualmente, ¿no? Si este es el más correcto, si no hay alternativas, porque estamos como muy acostumbrados a ver que este es el sistema que existe y parece que no puede haber otro. Entonces, claro, ya que reflexionas sobre esto, en parte por necesidad, porque no teníamos otra vía de financiación que el sistema cooperativista, donde pues nos autofinanciáramos, invirtiéramos nuestros propios sueldos en la película, de manera que lo que hacíamos era como restar esa parte de la financiación para luego intentar recuperarla a posteriori si la película daba algún fruto, ¿no?, a nivel económico. Pero está esa parte de necesidad, pero luego hay una parte también como coherente con el discurso que estás contando, ¿no?, la película, la reflexión que estás poniendo sobre la mesa, y es eso mismo, ¿no? Si quieres cambiar un poco el sistema, el modelo de trabajo que existe actualmente, pues parte de ello yo creo que pasa por hacerlo más participativo, más transparente y más horizontal, ¿no?, más asambleario de lo que estamos acostumbrados. Entonces, en base a eso, lo que le propuse a técnicos y actores era crear esta cooperativa en la que se basa la forma en la que hemos trabajado, donde, bueno, pues desde un primer momento fui compartiendo todo con todos, ¿no? Y no solo compartiendo, sino intentando que formaran parte de la toma de decisiones. Y lógicamente no de las cuestiones artísticas, que cada uno ahí tiene su rol y muy marcado, ¿no? El director pues dirige, el sonidista hace su sonido y tal, pero sí que en la parte, digamos, de gestión. Y ahí pues lo que se hacía era pues el comentar todo, desde la parte de la preproducción de, oye, que tenemos esta propuesta de dinero de esta gente, pero a cambio pues a lo mejor nos están pidiendo esta condición, la sopesamos, nos parece bien, o la descartamos directamente. Bueno, pues lógicamente las que parecía que iban pues un poco contra el espíritu de la película las rechazábamos, pero yo no me sentía la legitimidad de rechazarlo por mi propia cuenta, ¿no? Entonces me gustaba compartir este tipo de decisiones para hacer a la gente más partícipe. Y bueno, surge un poco todo así, hasta las últimas consecuencias, que son las que estamos ahora ya, la distribución y promoción, que aún así lo sigo compartiendo todo con todos, y se valora, cada paso que se da, se sigue valorando entre toda la gente. Ya hace unos meses, pocos meses que se estrenó, que estáis ahí, tal, ¿cómo está siendo ese recorrido y cómo valoráis un poco qué está siendo la respuesta? Pues muy positivo, casi te diría que sorprendentemente positivo, porque al final eso es una película que la haces con un objetivo muy claro, pero a la vez siendo muy consciente de las limitaciones que tienes, ¿no? Que es muy, muy pocos recursos a tu mano y muy pocas posibilidades de promocionarte en un mundo que al final todo pasa por eso, por la capacidad que tengas a la hora de promocionarte. Y sin embargo, pues tuvimos la suerte de que nos cogieran en el Festival de Cine de Sevilla, que yo creo que apuesta mucho por este tipo de contenidos, Y ahí la peli salió muy respaldada porque fue muchísima gente a verla, tuvo buenas críticas y bueno, también creo que eso, el propio festival en sí nos ayudó colocándonos en buenas horas, en buenos días. El caso es que a partir de ahí hemos estado en el Festival de Cine de Cartagena, en el de Tarragona, esta es la cuarta participación que tenemos en Asturias, y hasta ahora siempre ha habido eso, mucha gente que ha venido a verla, y ya no solo las críticas y el hecho de que venga mucha gente a verla, sino la propia reacción del público, los coloquios posteriores o en el tú a tú, ¿no?, que tengas luego con la gente cuando acabe la proyección y demás, siempre ha sido muy buena las reflexiones que han surgido ahí. Muy bien, David, pues vamos a disfrutar de la película y que siga dándose a conocer. Muchísimas gracias. Dance, dance, everybody dance now. Let the music take control. Hands up, everybody hands up. Feel the rhythm in your soul. Everybody dance now, let the music take control. Put your hands up, everybody hands up. Feel the rhythm in your soul. Hey, listen to this beat. We love to see you dance, we love to see you scream. No, it don't stop. Keep on spreading this good vibration. Cause any other band can make you move like this. No, any other band will make you dance so sweet. Cause any other band, no, no other band like us, no, no. So dance, dance, everybody dance now. Let the music take control. Hands up, everybody hands up. Feel the rhythm in your soul. Dance, dance, everybody dance. Take control, put your hands up. Everybody hands up. Feel the rhythm in your soul. Perdiendo el control. Vente con nosotros que te vas a distraer. Te arreglemos con buena música y eso te hará crecer. Pa' que disfrute de esta agüita que es saciar a tu ser. Y te acaba su bola y se lo quiere pasar bien. Cantando, soñando, bailando, riendo, cayendo, moviendo ritmo de compás. Mira para adelante, no mire para atrás. El ritmo comienza, lo vas a notar. Súbete, bájate, viene, se va. Eleva tu alma, te da libertad. También un rollito te protege del mal. Encontró por la vela, sin tanto rimar. So dance, dance, everybody dance now. Let the music take control. Hands up, everybody hands up. Feel the rhythm in your soul. Dance, dance, everybody dance now. Let the music take control. Put your hands up, everybody. Fundamental, dan alimentar y te acaba de mensaje plan, pongo mis almas, animal, prende la mecha. Mecha de verbal, lo que es el personal, conéctelo. Este sonido conecta, baila la peña, sentido la alerta. Te hablan de flor y mis pulmones revientan. Humo entre canciones se reinventan. Usen behind the door, hey, inyectan sangre y sudor. ¡Pruebe esta fiesta! So dance, dance, everybody dance now. Let the music take control. Everybody hands up, feel the rhythm in your soul. Dance, everybody dance. And lose control, and lose control. Bueno, pues volvemos a la semana del Aula Popular José Luis García Rúa, porque ayer tuvo lugar una interesante mesa redonda en la que participaron el psiquiatra Guillermo Rendueles y el sindicalista Héctor González, que va por título Necesitas un sindicato, no un psiquiatra. En esta mesa redonda, pues tanto Guillermo Rendueles como Héctor González abordaron este tema. Rendueles recordó las funciones históricas de los sindicatos como refugio, como una herramienta para dar biografía, para dar una vida de Ciudadanos, Identidad y Orgullo a la clase obrera, y diagnosticó la derrota de esos modelos con el paso del proletariado al precariado. Vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que dijo Guillermo Rendueles en esa mesa redonda. Cambiado radicalmente con el modelo clásico, ¿no? El modelo clásico era un poco que teníamos necesidades y que teníamos deseos y que los de arriba nos reprimían, ¿no? Aquel modelo represivo, la familia, el Estado, la Iglesia, lo que hace es reprimir nuestros deseos, ¿no? Una estructura represiva. A mí el postcapitalismo me parece radicalmente falsa. El capitalismo, lo que hoy mandan nuestros amos, a los que nos incitan, es una especie de gozar malditos, ¿no? Disfrutar, y el que no disfrute bastante es una especie de enfermedad, ¿no? De hecho, se rotula como enfermedad, y una enfermedad que, según la última clasificación de enfermedades mentales americana, la DSM-5, se llama anedonia, ¿no? Quien no disfruta con la vida, será por supuesto que vivimos en una sociedad con capacidad de disfrute, quien no disfrute en la vida es que tiene una enfermedad mental y debe ir al psicólogo o al psiquiatra, de alguna forma, ¿no? Entonces, un poco ese sería el primer tema, ¿no? ¿Qué necesito, ¿no? Si realmente podemos ver, desvelar esas falsas necesidades desde nosotros mismos, desde nuestro interior, desde un proceso a dos con un psicólogo, con un psiquiatra, haciendo pues mindfulness o yoga o cualquier técnica de estas, o si realmente ese redescubrimiento de las verdaderas necesidades requiere un reconocimiento del mundo, ¿no? Si eso que van a decir los colores de la autoestima, la psicología positiva, si es posible descubrir esas necesidades fuera del mundo, ¿no? O hay que descubrirlas en el mundo y en compañía de otros, ¿no? Por ahí va un poco lo que les voy a tratar de decir, pero me parece una inquietud importante. Con independencia de si necesito psicólogo o psiquiatra, el tema de las necesidades, de las falsas necesidades, los mandatos sociales, ¿no? Que nos, por un lado, nos subordinan, nos hacen siervos de esos objetos, ¿no? Pues que limpian el coche, sirven realmente al coche, no le sirve el coche a él. O si realmente somos nuestros dueños, ¿no? Podemos decir, sé mis deseos, los puedo evaluar y puedo combatir con ellos. Segundo tema, psicólogo. ¿Necesito psicólogo o psiquiatra o necesito otra cosa? Pero cuando alguna vez he planteado lo que Pedro decía, de que muchas de las personas que están en la sala de espera, en un centro de salud, de una consulta psiquiátrica o psicológica, y eso no necesitan psicólogo, me han dicho pacientes o personas que vaya falta de caridad que tenía, que si creía que esas personas no sufrían. Creo radicalmente lo contrario, ¿eh? Creo que realmente vivimos en un estado de malestar, que la mayor parte de las gentes no son felices, y si realmente creo que no necesitan psicólogos, porque creo que necesitan mucho más que psicólogo, ¿no? O psiquiatra. Alguno necesitará psicólogo o psiquiatra, pero lo que necesitan es una buena vida, ¿no? Una buena vida que no se da en las consultas, que no tenemos, ¿eh? Yo, si tuviese una vara mágica, les juro que estaría las 24 horas del día tratando de dar ese bienestar. Pero la crítica al psicologismo partiría un poco de eso, ¿no? Hay gente que lo pasa muy mal por mil motivos, ¿no? Porque llevan muy mala vida, porque tienen muy malas relaciones, y en las consultas del psicólogo, del psiquiatra, lejos de cubrir esas necesidades, las encubren, ¿no? En el tema que tratamos. Vamos a ver cómo la crisis norteamericana, en la que se despiden 80.000 personas, por ejemplo, de una región, la solución que les da esas 80.000 personas es un libro de autoayuda que se llama ¿Quién se comió mi queso? Y psicología positiva, que comprende psicólogo y charlas de los pastores esos americanos que... De alguna forma, entonces, por lo que creo que no se necesita psicólogos, que se necesitan otras cosas, es porque lo del psicólogo, el psiquiatra, es una falsa solución que abusa de alguna forma de aparentar más saber del que tiene. Si se fijan, por ejemplo, simplemente leyendo la prensa. Lo de Donald Trump, uno de los análisis del principal galerista del país era un narciso, una personalidad narcisista en la Casa Blanca, ¿no? Parece entonces un poco que la historia vuelva a ser la historia de las biografías, que la guerra fue por Napoleón o por Hitler, ¿no? Es decir, se confunde historia con biología. Con biografía, perdón. La psicología de Donald Trump parece que explica la gran crisis, esos millones de norteamericanos que le votaron, ¿no? De alguna forma, ese simplismo, ese creer que la historia es biografía, que el franquismo se explica por lo gallegazo que era el general Franco, o el hitlerismo por lo psicópata que era el monstruo, que se regresa un poco a eso con el psicologismo, ¿no? Todas esas palabras eluden el gran análisis, ¿no? Estados Unidos repite de alguna forma una cosa que había ocurrido en la emergencia del fascismo y que por eso es muy importante recordarla, ¿no? Que es el miedo de la gente, el gran pánico que produce el liberalismo, ¿no? La sociedad de mercado, el mercado tiene que anular la sociedad, tiene que hacer tabla rasa de la sociedad para que circulen las mercancías, y eso produce tal horror, ¿no?, en las masas que vuelven, tratan de volver atrás, ¿no? Esas son las palabras del psiquiatra Guillermo Rendueles. Por su parte, Héctor González, desde su experiencia en el sindicato CNT, habló de los conflictos que debería encarar el sindicalismo, que, según dijo, ha olvidado esa faceta de enfrentamiento con el sistema capitalista y se ha convertido en un gestor del propio capitalismo, pasando de ser una organización de trabajadores a ser un mediador entre el empresario y los trabajadores, lo más descorazonador para el futuro de los sindicatos. Escuchamos algunas de las palabras de Héctor González. Necesitarían de tener en sus entre sus militantes a gente que hiciera una labor psicológica o incluso una labor psiquiátrica. Estoy totalmente convencido por cosas que comentaba Guillermo en estos y en otros foros. Nosotros vemos, yo veo y los compañeros que utilizan la gente cuando viene al sindicato lo ven también, gente que viene con cuadros de ansiedad importantes, gente que viene con depresiones o al borde de una depresión, gente que está en situaciones personales bastante complicadas, directamente derivadas de su día a día en los centros de trabajo. Hace otras cosas fuera, pero de sus día a día en los centros de trabajo. Es decir, gente a la que por el sistema los insulta, a la que por el sistema los veja, a la que por sistema los toman por el pito del cerebro y a la que por sistema no tienen ni el respeto ni la dignidad que todas las personas se merecen. Eso es gente que unos meses se puede soportar, pero al cabo del tiempo acaba provocando una mella importante en la persona. Gente que llega al sindicato y que no puede soportar la idea de volver a ver a su jefe cara a cara porque le tiene miedo terrible. Pues porque ha estado metiendo esa persona en un cuerpo, esa neurona, eso es tremendo. Por ejemplo, porque se les ha encarado, porque les ha amenazado con pegarle, porque los ha insultado, porque en algunos casos les han pinchado hasta las ruedas del coche. Yo estoy haciendo memoria de algunas de las cosas con las que nos encontramos con relativa asiduidad en el sindicato. Y claro, la solución a eso no pasa porque te den la baja, ni pasa porque te den medicación. La solución a eso pasa por solucionar esos problemas. ¿Por qué? Porque si te manda baja y cambias de trabajo, posiblemente tengas, o seguramente tengas la desgracia de volver a encontrarte en unas circunstancias similares en otro trabajo, ni siquiera qué trabajo te vayas a encontrar, o unos trabajos después. Y por otro lado, porque eso no soluciona los problemas que tú tienes. Al final, el problema no es que tu vida sea una mierda, que efectivamente tu vida es una mierda, pero porque te la han hecho una mierda y hay gente a la que se le puede poner nombres y apellidos que te ha hecho llegar a esa situación. Y para salir de esa situación no hay que medicarlo. El tipo de medicina es otra. Es combatir ese tipo de prácticas y combatir ese tipo de situaciones. Y hay una cosa que siempre me gusta decirle a la gente cuando viene muy jodida al sindicato con empresarios que les han hecho la vida imposible. Y digo literalmente imposible, ya voy más allá de la mera problemática laboral, sino que entra en un trato personal muy delicado. y es que se pueden devolver los golpes uno por uno. Entonces, si tú entras en un sindicato con la necesidad de un psicólogo o de un psiquiatra, creo que los sindicatos también tienen que estar en disposición de hacerle a esa persona, primero, sentirse honrada, que sea un trato cercano, que la gente no vea en el sindicato algo de que hay una mesa en la que tú ves a la persona pues, con un afiliado, con alguien con un problema, que te da igual, sino que empatizas con ese problema. Y por otro lado, que la gente entienda, que todos entendamos, que el jefe que a ti te ha estado haciendo la vida imposible durante un año, pues puede recibir aquello que llaman el karma. Y que lo mismo que a nosotros nos pueden hacer la vida imposible, y un trabajador le puede hacer la vida imposible, un empresario, a un empresario se le pueden devolver uno por uno todos los golpes que le da a una persona. Y eso para mí es importante dejarlo claro, aquí y a la gente que acude con este tipo de problemas. Porque una de las cosas que yo veo muy claras es que la gente le tiene mucho miedo a esta gente, a muchos de estos empresarios, porque les toman la delantera, porque los anulan como personas, o porque tienen miedo de no encontrar un trabajo nunca más. Por ejemplo, la semana que viene tenemos un juicio y uno de los testigos que estaba para ese juicio no va a poder acudir como testigo porque les han amenazado en su centro de trabajo de que si acude al juicio va a perder el puesto de trabajo y no puede permitirse el lujo de tener malas referencias. Pues todas esas cosas hay que explicar en la segunda libreta y hay que devolverlas. Y eso es una cosa que a mí me gustaría dejar claro. Nosotros hemos visto también, con el paso del tiempo, a empresarios que acaban teniendo los mismos cuadros de ansiedad con los que nos llegaban los trabajadores. Y es una cosa que me enorgullezco de poder contar hoy aquí. Que haya gente a la que le afecten mucho los conflictos laborales. A la que le afecte mucho el haber hecho la vida imposible a una persona, pues que ellos reciban de su misma medicina y empiezan a tener también cuadros de ansiedad. Y eso es una cosa que te puede dar un sindicato y también te puede dar un psicólogo. Por lo tanto, me gustaría que quedase. Derrumba, no te quedes ahí dentro que se nubla, salte pa' afuera, rompe cadenas y siente como esta rumba hoy te corre por las venas, ritmo que ahora me controla, no lo bailes sola en la cresta de la ola, baña tus virtudes entre las multitudes, que todo el mundo sepa que tu amor un día tuve. Hoy la tierra está girando y se calienta sin parar. Los gases y los misiles contaminan mi ciudad. Unos dicen que es el hombre, otros que es natural, pero yo creo que la rumba que no para de sonar. Controla, no lo bailes sola en la cresta de la ola. Baña tus virtudes entre las multitudes. Que todo el mundo sepa que tu amor un día tuve. Busted, I'm on the road to Cali down and dusted. I know that Hollywood would be good if she trusted. That I'm a star yet to be born. A unique unicorn for all. Camino a California. Camino a California. Camino a California. Yo te vi. California, yo te vi. Camino a California, California. en un món millor, on tothom pot trobar el seu lloc i on tu i jo coneixem un joc amb les mateixes normes per tots dos. Perquè som iguals, tu vius al marge on te les talls. Tenim records, guardem detalls. Ens agrada viatjar per pensaments generals. Bueno, pues con la música de Hora de Joglar vamos a poner punto final al Maravallu de hoy con este tema Tot és poc, adelanto de lo que va a ser el próximo disco que este grupo de Girona va a publicar este mismo mes. Quan vis per conèixer, tot és poc. Si el temps té pressa, tot és poc. Quan la nit és freda, junts som fort. El present crema, tot és poc. Quan vis per conèixer, tot és poc. Si el temps té pressa, tot és poc. Quan la nit és freda, junts som fort. El present crema. Les ganes de fer som com l'estiu al mes de gener. Potser ara em passo de sincer. Som contradictoris perquè sí, però volem així. Fem com si no existís camí. Fem-ho bé, fem-nos i mal. Tornem a començar un nou viatge sideral. Entre estrelles i planetes neix un nou desig per tornar a terra. El temps ens espera, no vull mirar enrere. No hi ha cap camí que ens ensenyi drecera. Dins d'aquesta selva, arrisa't-hi a prop. Ben posat per l'ídic, la imaginació. Tot és poc. Quan vist per conèixer, tot és poc. Si el temps té pressa, tot és poc. Quan la nit és freda, junts som fort. El present crema, tot és poc. Quan vist per conèixer, tot és poc. Si el temps té pressa, tot és poc. Quan la nit és freda, Maravallu de hoy, te ofrecimos la entrevista con Leo Bassi tras su actuación aquí en nuestra ciudad. También te hablamos de La Mano Invisible, que estará, por cierto, el próximo 11 de febrero aquí en La Laboral, en el ciclo Cineteca de La Laboral. Podrás también verla si no pudiste verla en Uvievo el pasado lunes. Te ofrecimos esa entrevista con su director, David Macián, y en la última parte te ofrecimos algunos fragmentos de esa mesa redonda Necesitas un sindicato, no un psiquiatra, con Guillermo Rendueles y Héctor González. Esto fue el Maravallu de hoy. Un besín para todos y para todes y hasta la semana que viene. Mm-hmm.